Con este que yo voy, estudio el domingo y estudio esta aula. Diciendo. Ah, lo virtual, pero. Veo su comportamiento de como. Bueno, ¿eso qué limitaciones tiene en cuanto a lo que podés investigar de esa manera? También lo tenés que hacer realmente. Que tenés que estar. Pero en general, lo que sucede es que la mayor parte de la población, los que eran llamaban grupos subalternos, porque necesitaban saber por qué, lo llamaba de esta manera y qué quiere decir, lo dejan un registro, no dejan registro, salvo como sujeto impositivo, digamos, sujeto que tiene que pagar el impuesto al Estado. O sea, son datos mínimos. Que son posibles de seriar y agrupar en series, pero que en realidad nos cuentan mucho más en la vida de esas personas, más que por ejemplo que estaba obligado a pagar un determinado impuesto. Entonces hay un problema epistemológico serio de acceso al conocimiento de los de la mayor parte de la población, que en general no deja registro. Esto va cambiando, va cambiando, ha cambiado con Gracias. por otro lado, ¿cómo fueron pensando, digamos, conceptualmente sobre el amor de la investigación? ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos, darse de menos, ¿no? Porque la puerta abierta y dale. Sí. Todo es un chulo. No había la mañana ni la otra. Ahí está. La puerta estaba abierta. Entonces, en realidad, digo, hay que empezar aclarando un malentendido básico, que es que la administración estudia lo que puede estudiar lo mismo que se llama la cotidiana, pero esa no es la situación de la medicina. Hay solo la cotidiana que no son que tienen una cotidiana. ¿Por qué? Porque la otra historia lo que hace es plantear como historia social, también se plantea como historia social, pero como una forma particular de acercarse a la sociedad. Que no sería, digamos, la. No sería, sería como una propuesta superadora o una propuesta, bueno, sí, superadora, porque suma, digamos, de la historia social de los anónimos. ¿Sí? Sobre todo en las primeras etapas, de las dos primeras generaciones de anónimos, que eran historia social, pero que tenía en cuenta fundamentalmente, digamos, a los grupos y los marcos espaciales siempre eran amplios, racionales pero amplios, ¿sí? Las series sobre historias racionales y de la propuesta de monografías racionales de la etapa de Gödel. Esta propuesta dialoga un poco más con la tercera generación de análisis y con los estudios sobre las clases subalternas provenientes de la tradición marxista y de las producciones marxistas y sobre todo de los historiadores británicos. ¿Sí? Dialoga, pero es otra cosa. ¿Sí? Se nutre, ¿no? La tercera generación de análisis, ustedes vieron que lo que producía un poco es esa fragmentación, ¿no? Lo que algunos historiadores han llamado la historia migaja, ¿no? Digamos, de esa tradición, sobre todo muy fuerte en la época de Gödel, que centralizaba, que guiaba, orientaba investigaciones hacia un lugar con disciplinas dominantes como la demografía, la economía, ¿sí? Ahora, en la tercera generación de análisis, a partir de los 60, 1960, hay como una explosión de toma de investigación y una apertura hacia campos, digamos, inexplorados, vinculados a la sexualidad, a la infancia, a la psicología, ¿sí? Estuvo más o menos en el mismo momento. Pero tiene, y puede confundir, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque, entre otras cosas, a la tercera generación de análisis le critican que esa fragmentación, de alguna manera, renunció a una mirada global, que esa fragmentación lo que en realidad es, produjo es una profundización de la forma de investigación, pero a la vez una dispersión. ¿Sí? Bueno, esto se da en el mismo momento, se dialoga, se nutre, pero no es exactamente. Se plantea como un enfoque de la historia social, pero de una manera distinta de abordar. Hay un artículo que ustedes tienen que leer de Natalie Simone Davis, que es una de las historiadoras, si quieres, fundadoras de la historia cultural, tiene un libro excelente que se llama Forma de Historia Cultural, que, digamos, lo que hace es, digamos, también está muy cerca de una de estas cosas, pero la propuesta de la administración italiana es puntual, es esta, ¿no? Como le decía, el origen en Italia, Vigo, Levi, bueno, ustedes tienen textos para leer, ¿sí? De Vigo, de Levi, de Levi también. también metodológico invitado a los servidores a reflexionar sobre estos problemas que se tienen en el sistema. Sí, en realidad eso no debería ser específico de esta propuesta. Sí hay, lo que sí tienen esta, esta propuesta es mucha, mucha preocupación por analizar digamos, la viabilidad de los acercamientos metodológicos. O sea, cuando van a leer textos, digamos, historiografía, van a leer textos sobre historia, van a leer el texto de Alejandro, van a ver que en el libro, la noción de la luz, no es solo una exposición de los resultados de la investigación, presentados como una verdad cerrada y como determinada, sino que hay una preocupación por comunicar, que es a lo que te referís, el proceso de investigación, incluso las vacilaciones en el proceso de investigación, la duda, las incertidumbres, las decisiones tomadas. Y hay una preocupación también por el tema de cómo se comunica el proceso. Entonces, la razón es un libro que en realidad es un libro de investigación histórica, pero que se tradujo a 19 idiomas, probablemente más, porque este dato es de hace 15 o 20 años, y por lo que establece la, hasta el fin del año 20, había tenido por lo menos 1,000,000 de lectores. O sea, que claramente excede al ámbito de los historiadores profesionales, porque también la microhistoria habilita distintas lecturas y hay una, distintos niveles culturales y hay una idea de llegar al gran público, de que también esto tenga alguna parte de divulgación histórica, que también, digamos, permita conocer algunas cuestiones muy específicas y comunicarlas de manera amable al gran público. Entonces, en los años, lo logró, realmente lo logró. Bueno, como ahora, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué hay que ser esta? Digamos, ¿qué es? Ah, ¿por qué es que así? Ah, ahora vamos a ver. Bueno, quieren terminar con esto, creo que ya lo había dicho. Esto, ¿no? El proceso de investigación y conceptualización es un proceso paralelo, no es un modelo teórico que se va a aplicar. Digamos, ganando por los puntos. Sino que se dan en forma paralela y dialogando. Porque muchas veces el proceso, digamos, el proceso de investigación, las fuentes, el diálogo con las fuentes, eso, digamos, esa actividad del historiador, ese oficio del historiador es el que, digamos, permite, digamos, también teorizar acerca de cuáles son los abordajes metodológicos. Eso es muy interesante. Nada más alejado de la microhistoria que la idea de un modelo teórico al que se llena de datos, que se ajustan a modelos. Aquí hay como una reflexión, eso capaz que es lo que decías, del proceso mismo, en el proceso mismo de la clase. El pez y los gusanos es un libro que trata, pez y los gusanos es un libro que tiene, si quieren, claro, el pez y los gusanos, uno lo dice y más o menos el que lo leyó le va a tirar un nombre, Menocchio es, si se quiere, el protagonista del pez y los gusanos, que era un molinero de Friuli en el siglo XVI, en una zona de Italia cuando era Italia, obviamente, en Sicilia, en Italia, en Francia, en España, en Argentina, ¿sí? De una región de Italia, de la cual me parece más chica. Domingo, Domenico Candela, alias Nenocchio. ¿Sí? Es la historia de Nenocchio, que es la historia de este molinero que fue, digamos, que cómo se accede, cómo se conoce la historia de Nenocchio, un molinero que era del siglo XVI. Porque fue juzgado por el tribunal de la Santa Inquisición. Y pese a que uno tiene más en la Inquisición, solo quemaba gente en la hoguera, eso es verdad, pero antes llevaba a cabo un proceso judicial. Y ese proceso judicial dejaba registros escritos. Con lo cual, Ginsburg, las fuentes con las que se encontró fueron los expedientes judiciales que llevaban a cabo, que llevaron a cabo los inquisidores en el juicio contra Nenocchio. En realidad son dos juicios. En uno, en el primer juicio, a Nenocchio lo liberan con determinadas limitaciones. Ahora dice que es el juicio. Lo liberan con determinadas limitaciones. Que tenga el hábito puesto, o sea, ¿vieron cuando se dice, bueno, pero es una cuestión medio vieja, pero dice, esta persona tiene el San Benito puesto? ¿Qué quiere decir? ¿No le suena? Es un hábito que marca, no hablan así a la familia. Es que tiene un San Benito puesto. Bueno, en una época era una frase, digamos, que se usaba y hacía referencia a las personas que tenían como una marca, a las que se identificaba con una marca, digamos, que portaban. El San Benito era el hábito que se utilizaba como pena, que la institución utilizaba como pena, para que todo el mundo supiera que esa persona había sido procesada o condenada por la institución, y esa era una de las condenas, llevar el San Benito, tener el hábito. Vos sí. Bueno, esa y no salir de determinados límites del pueblo. ¿Sí? Para determinados movimientos tenía que pedir autorización. En el segundo procedimiento, ya les conté al final de la historia, los Nenocchios mueren quemados en la hoguera. Pero entre uno y otro pasan como 15 años. Básicamente, a Nenocchio se lo acusa de herejes, de blasfemar. Básicamente, su principal delito es tener una visión del mundo que no se ajustaba a las normas del mundo occidental ni cristiano que existía en la época. Blasfemaba, tenía conductas y proposiciones heréticas. O sea que a esa persona, digamos, se la terminaba juzgando, como se decía históricamente antes, con las supuestas brujas, ya se las quemaba vivo. Sí, exactamente. Sí, no. Tiene que ser lo mismo. ¿Con quién? ¿A quién? Yo te digo que esa práctica se asistió. No, pero es verdad. Pero es verdad. No, es verdad. Bueno, pero digo, lo que te quiero decir es que históricamente tu solución ha sido implementada sistemáticamente y la verdad que no ha sido. Con lo cual, habría que pensar alguna otra forma un poco más creativa, digamos, y además de convivir con esto, no sé, no nos vamos a meter con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Lo voy a decir, pero no sé qué María, porque no estoy de acuerdo con lo que no, sí que estoy de acuerdo con lo que usted dice. Bueno, entonces, lo que está planteando es, digamos, el proceso que se viene de una cosmogonía, digamos, una cosmogonía que Nenocchio repetía acerca del origen del mundo. Y en el relato de la creación del mundo, describiría, con mucha información proveniente de muchos libros que él había leído, porque él sí era, sabía leer y sabía escribir, que entre otras cosas era una masa que parecía cuando se hace el queso y los gusanos, pero los gusanos eran los ángeles, una lástima que no lo traje acá, pero la descripción del relato de la creación incluye esta metáfora del queso y los gusanos. Cómo se, en el proceso de Génesis, en la formación del mundo, apelaba a esa imagen de cómo aparece, cómo se hace el queso y los gusanos, y le atribuía a los gusanos personalidades angélicas, incluso a Dios, ¿sí? Y eso resultaba en esa época básicamente herético. Entonces lo que dice Carlos Vincul es que la ley de Menófilo y las proposiciones heréticas de Menófilo tuvieron la relevancia que tuvieron porque estuvieron en un contexto determinado. ¿Cuál era ese contexto? El siglo XVI, ¿sí? Básicamente la época de la contrarreforma, o sea, frente a la reforma protestante de Lutero y la escisión y la parte importante de la cristiandad occidental, la reforma católica que quiere conquistar y controlar todas las acciones, pensamientos, ¿sí? Entonces, frente a un contexto de esa fuerte fiscalización de las ideas, el testimonio de Menófilo aparece como algo que debe ser atendido y condenado y públicamente sancionado. Pero además, el otro dato importante para entender por qué la historia de Menófilo tuvo la repercusión que tuvo es la creación y la difusión de la imprenta. Esos dos datos explican de alguna manera la relevancia. ¿Por qué? Porque entre otras cosas yo les decía que Menófilo sabía leer y escribir. Cuando a una persona lo llevaba a la Inquisición, le estaba en la cárcel de la Inquisición, la Inquisición no se la cargó de la alimentación y de la manutención de la persona en general, las familias tenían que aportar para que esa... No haga ningún comentario. En un momento lo que sucede es que, confiscan los bienes de Menófilo. Confiscan los bienes de Menófilo y para venderlos y así sufragar los gastos del entierro. ¿Quién de matarlo le robaba? No, antes de eso. Antes de matarlo. Le robaron y entre los bienes que había una pequeña biblioteca. Una pequeña biblioteca que con una serie de títulos que fueron centrales en la investigación de Ginzburg. ¿Por qué? Porque la historia de Menófilo puede verse como la historia de un proceso inquisitorial contra un molinero. Pero en realidad hay como plantea la misma historia, hay un tema más amplio y más abarcativo que tiene que ver con la cultura popular. ¿Cómo piensan los sectores populares o los grupos subalternos? ¿Cómo piensan? ¿Qué es la cultura popular? Entonces, en general, por eso les digo que es mirar en lo micro. Porque en realidad este es un estudio que tiene como protagonista Menófilo y se da en Friuli en el siglo XX, pero el tema central es las relaciones entre la cultura de élite o erudita y la cultura popular. Ese es el tema que se plantea Menófilo en el libro. Entonces ¿Cómo han sido consideradas las relaciones, los vínculos entre cultura de élite y cultura popular? ¿Alguien leyó? ¿Vos leíste el libro? Yo lo leí hace mucho, ahora lo te tengo que volver a leer para acordar. Ah, porque me parece que sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo puede verse? Digamos, presenta algunas de las interpretaciones disponibles al momento de escribir el libro acerca de qué es la cultura popular y sus relaciones con la cultura de élite. Entonces, algunos plantean que la cultura popular solo es un reflejo borroneado y desprolijo de la cultura de élite. Como que la cultura de élite baja hasta donde puede, hasta donde los sectores populares pueden asimilarlo, y en general hay interpretaciones que toman a la cultura popular como una versión pauperizada, empobrecida de la cultura de élite. Esta es una interpretación que, por supuesto, hay burla de cierre. Y hay otros que, como dato dado, en sí misma, ensalzan a la cultura popular y la dotan de una, digamos, de un vigor y de una creatividad, de una visión casi romántica de la cultura popular, pero no la explican. Los pobres serían buenos, los pobres siempre serían buenos, serían, tendrían como determinadas características positivas, ¿sí? Y eso tampoco les cierra. Otros dicen que la cultura popular no se puede estudiar. Otros dicen eso, no se puede estudiar. Solo se puede estudiar como dato estadístico. Como lo que le decía, tales personas pagan tal impuesto. En la medida en que aparece, que se vinculan con el Estado, existen. A partir de una obligación, de lo que sea. Entonces, solo puede ser estudiado como un dato agregado, estadístico de una serie, pero no sus características cualitativas. Entonces lo que le permite, digamos, la idea de quedarse subalterna de Gramsci le sirve para entender justamente, para pararse en el mundo. Entonces, la idea de subalternidad está asociada a la idea de feminismo, ¿no? Una idea que incluye el ejercicio de la violencia, pero también la formulación de un cierto consenso para ejercer la dominación. Entonces, el tema de la categoría del grupo subalterno incluye todo el repertorio de acciones posibles de negociación y de resistencia desde los sectores populares. Entonces, lo que en realidad analiza Gilbert en este libro es la historia de este marinero como un caso para mirar cómo lo que pasaba en la sociedad y cómo una persona del común, si se quiere, organizaba su pensamiento. Entonces, hay un procedimiento, digamos, ¿no? ¿Qué hacen? Todas las declaraciones de Menocchio, lo que dice Menocchio, vamos a ver qué pasa con las fuentes judiciales y en qué medida sirven o no y cuáles son los problemas que tienen. Porque no nos tenemos que olvidar que esas... Son la mayoría por favor. Que la mayoría son bajo tortura, que hay una situación de violencia tiende incluso hoy, que nunca los testimonios que aparecen en un juicio y transcritos son el fiel reflejo, por supuesto. Ahora ya no tanto. Pero en aquella época eran lo que dicen que dice. En esa época no hay ninguna fidelidad en la documentación. Bueno, por eso está traducido a favor de Vilés, digamos. Bueno, entonces, aparece la declaración de Menocchio en ese contexto que ustedes dicen, y aparece lo que otros explicaron que Menocchio dijo. Sí, yo escuché que Menocchio dijo que la Virgen María no era virgen, que había tenido dos hijos. De la Inmaculada Concepción de Cristo, y sí, yo escuché que dijo lo que se los estaban, yo escuché que Menocchio estaba en contra de todos los curas, que los curas eran esos, que planteaba una, digamos, esa es la influencia de la reforma protestante, ese es el contexto en el que se ha hecho el camino de Menocchio, ¿sí? Pero eso no lo inhabilitaba para hacer parte de la iglesia, la parroquia local, incluso administrador de los bienes de la parroquia. Porque como sabía ya de este sabía que no era, era un partido que estaba como un toquecito arriba del resto también, digamos. Y saberle decir le daba una, un modo de intervención que también lo tenía. ¿Sí? Entonces, esta es, digamos, lo que aparece en la fuente. Lo que dice Menocchio y lo que oyeron, que esto era muy común, digamos, hace poco, los testigos. Usted vio que Menocchio, no, yo no lo vi, pero oí decir que le dijo en la taberna, a su amigo de tal, ¿sí? Porque el tema de la palabra y de la importancia de la palabra también era... Era central en los procesos judiciales, ¿no? Los dichos de oídas tenían pruebas, eran criterios de prueba. Bueno, entonces ese era la fuente. ¿Qué hace Niburga en la fuente? No lo toma, y igual dice, ¿qué? Dice raro, ¿no? Dice Niburga, porque aún estando frente a los inquisidores, él no hablaba de la misma manera de los inquisidores que al resto de la población. Y de alguna manera, dice Guille, para Menocchio, era una especie de estrago, digamos, frente a la situación llamada absoluta y violenta de lo que puede ser un juicio de la Inquisición en esa época, había una posición de tener que decir algo y que alguien lo esté escuchando, digamos, esa propia común. No hablaba igual a los parroquianos, les hablaba de distinto. Entonces hay mucha información en los procesos judiciales, porque no se quiere contar lo que piensa. Pero, por supuesto que esa fuente solamente no le sirve a Guillo para responder a esta pregunta. Entonces, ¿qué hace? Empieza a revisar, a hacer un paralelo entre los dichos de Menocchio y el contenido de los libros que él tenía en la biblioteca. Entonces, lo que hace Diego es buscar todo ese listado de libros y ver qué relaciones hay entre el contenido de los libros y el pensamiento de Menocchio. Y acá se abre otro tema, que en los últimos años ha sido muy investigado, que es el tema de las lecturas, ¿no? De la historia del libro y la historia de las lecturas, que ustedes también han leído algunas cosas. Bueno, y hay mucho para decir. Uno tiene un montón de libros en la biblioteca, capaz que tiene porque lo regalaron y nunca hubiera comprado. Pero Ligur se ocupa también de ver cómo llegaron esos libros a la biblioteca de Menocchio, dónde los compró, a cuánto. Es una investigación enorme. Entonces, según el postulado, a partir del cual la cultura popular sería una versión pauperizada de la cultura élite, los dichos de Menocchio simplemente tendrían que ser una versión verbalizada, si se quiere, de lo que estaba en la biblioteca. No aparece eso. No aparece. El pensamiento de Menocchio es una creación propia que toma elementos de todos esos libros y Diego los puede identificar, de este como este, pero que se conjugan para generar un pensamiento propio y diferente que tiene unos determinados objetivos, se da con determinadas intencionalidades también políticas. Y esto es lo que le decía. Menocchio tiene una posición frente a la iglesia católica, a la jerarquía, a la contrarreforma. Y esas lecturas que hacen, sus opiniones, su pensamiento, se nutren de los libros y se nutren de sus intenciones y su modo de estar en el mundo. Con lo cual, en el caso de Menocchio habría una creación, digamos, propia. Que no tiene nada, digamos, que no necesariamente es una una versión, digamos, empobrecida de especie de. Cuando lo lean, se van a dar cuenta de estos procedimientos. Incluso el mismo dice, bueno, yo pensé que en principio podía ser tomado de tal libro, pero si lo hubiera tomado de tal libro, mejor creo que tiene que haber sido tomado de este otro, quizás haya leído la Divina Comedia, aunque no estaba en la biblioteca, digamos. Y lo que hace es una, permanentemente en el transcurso de la escritura, también comunicar estas afirmaciones. Entonces, en el caso de José y los gusanos, la microhistoria mira en lo micro, en la historia de Pinocchio, en la historia del pensamiento de Pinocchio, en la historia de las lecturas de Pinocchio, pero con el objetivo de pensar un problema que trascienda a Pinocchio, los libros de Pinocchio, la lectura de Pinocchio, que es los contactos, las relaciones entre cultura popular y cultura de élite. ¿Por qué está ahí? ¿Te parece bien? Yo me haría esa diferencia. En una situación histórica, en un problema fuerte, teórico, y en el otro caso es una historia que, si vos tomas una invalida, yo creo que muchas veces la literatura arroja, digamos, mucha luz sobre determinados problemas históricos, y la literatura latinoamericana en ese sentido tiene muchos ejemplos. Pero yo lo separaría en el mismo. Ahora, hay un historiador francés, si te interesa el tema, Bachtel, Jean Bachtel, que tiene muchas investigaciones. Creo que uno tiene varios libros del Fondo de Cultura Económica sobre Bachtel. Trabajó con los tribunales de Inquisición de América, que eran tres, que tenían sede en México, en Cartagena y en Lima, y estudió también procesos judiciales, expedientes judiciales llevados a cabo por el tribunal de la Inquisición. Creo que es la fe del marrano, una cosa así, uno de esos libros, que sí son investigaciones históricas. Lo que pasa es que es como les decía, hay, si ustedes leen en general lo que escribe esta gente, van a notar que hay una intención de comunicar los resultados de la investigación de modo accesible. Eso no implica renunciar al rigor histórico ni a las pretensiones teóricas o conceptuales. Ahora, nos quedó una cosa pendiente. Ustedes, digamos, tomando estos, si se encuentra frente a un expediente judicial del Tribunal de la Inquisición, y saben cómo se produjo ese expediente, que en el medio había tortura, que en el medio había violencia, ¿descartarían trabajar con esa fuente? No, pero buscaría otra fuente, por favor. Ya lo complementarías con otra fuente. ¿Qué más? ¿Alguien lo sacaría? No, porque es un hecho verídico. O sea, ya nos basamos en que es un hecho verídico. Es un documento, es un hecho verídico. Sí, pero nosotros decimos, por ejemplo, que estoy haciendo el cine como va el día, que Ranke proponía un método histórico basado en fuentes oficiales, solo fuentes del Estado, que eso era un problema. Bueno, pero la Inquisición en esa época era como el Estado. Entonces, bueno, por lo menos se ve que es lo que piensa el Estado. Para eso sí, pero por eso sí, necesitamos un bien, esa es una opción. Me perdí, ¿por qué dijo que Ranke lo criticaría? Porque decimos. Porque Ranke se basa en la información de las fuentes, nada más. No, de fuentes oficiales. O sea, privilegia las fuentes oficiales. Por eso. ¿Por qué lo descartaría? No, yo no dije que el Ranke lo descartaría. No, a ver, vamos a hacer una. Vamos a revisar el diario. El compañero dijo, es verídico, ¿no? Es verídico y qué más. Bueno, son fuentes autorizadas, porque nosotros vamos a eso, eso es el Estado. Pero yo le dije, bueno, pero entonces, ¿por qué criticamos a Ranke? Si lo criticamos justamente por esas fuentes oficiales, estaríamos ahora valorando algo que antes criticábamos. Digamos un patito más. Él dijo, no, bueno, de última sirve para estudiar cómo funciona el Estado o cómo funciona la institución. Bien. Ahora, ¿Diego lo usa esto para ver cómo funciona el Estado? ¿Cómo funciona la propia sociedad de la cultural? Claro. Entonces, después de leer el libro de Ginsburg, creo que no lo descartamos. No lo descartamos, sino que se apoya en eso para seguir buscando información, para recolectarnos información. O debe pensar tal vez justo lo contrario, si le ponen a boca de Venocio que dijo tal y tal cosa, es muy probable que dijo justo lo contrario. No, no, porque lo que es lo que buscan las fuentes oficiales, es que se puede agarrar para lo que hace, ampliar la historia. No puede no creer. Cree, o sea, lo que hace es seleccionar lo que dice y dar las incongruencias. Incluso compara los juicios, el primero y el segundo, ¿sí? Digo, acá estamos frente a un problema serio vinculado a la elección histórica, que ya habíamos hecho referencia antes. En general decíamos, bueno, en la historia de la humanidad los sectores populares dejaron menos registro escrito que los otros. Ahora, sí, un segundo. Entonces, mucha gente dice, es imposible estudiarlo más allá de pensarlo como datos históricos. Las fuentes judiciales, las de la Inquisición, o cualquier otro tribunal que no sea la Inquisición, también son fuentes oficiales, pero son las únicas fuentes donde, aún en una situación violenta, de opresión, incluso de tortura, aparecen mediatizadas, deformadas, como quieran, otras voces que en otras fuentes no aparecen. Entonces, las fuentes judiciales, usted tiene un texto muy hermoso de Arlette Fasch que se llama La atracción del archivo, sobre las fuentes judiciales. Ella trabaja con el archivo policial de París del siglo XVIII, pensando también en rescatar la voz de estos sectores más invisibles en otras fuentes. Dice, aún sabiendo cómo se produce esta fuente, es posible, aún mediatizada, deformada, estas voces acá son los únicos lugares que aparecen. Y entonces lo que hay que hacer es tener procedimientos especial, no creerle toda la fuente, triangularlo con otras fuentes y sobre todo mirar aquello que se dice al pasar, mirarlo, no digamos, mirar en las fuentes lo que en la fuente es como un dato secundario, pero en el juicio es un dato secundario, pero que a nosotros nos informa mucho de lo que pasaba en esa sociedad. Y ahora te dejo hablar a vos. Y después sigo con esto. Es trabajar sobre la base de indicios, con el método indicial o intersticial. En indicios o intersticios de la fuente. Eso como hacía Morelli para saber si una obra de arte era... Ahí está, ahí vamos. Perdón, ¿qué decías vos? No, no, que se me escapó ahora. Pero era... Si yo tengo mi idea particular sobre este tema, a mí... Es un detractor de la historia. No me gusta, realmente. Yo creo que esta gente encontró una manera de justificar de... ¿Vos leíste los libros? Yo he leído otra cosita. Bueno, yo te diría que antes de hacer una afirmación como... No, bueno, yo leí otro texto de otra gente que no está muy de acuerdo con ello. Y tenía la oportunidad de leer los textos que están acá, que sobre el procedimiento que tenía ese cura sanador, que andaba recorriendo los pueblos y hizo toda la estadística de dónde curaba, cómo curaba, por qué curaba. Estás hablando del libro de Levi. El libro de Levi. La herencia inmaterial. Bueno, yo te digo una cosa. Habría que leer buena parte de la producción microhistórica para afirmar eso, desde mi punto de vista. Sí. El libro que vos decís, La herencia inmaterial, habla de un cura exorcista, Giovanni Battista. Pero en realidad el tema tampoco es el cura exorcista. Pero yo voy al tema del método. El tema es estudiar Santena. Pero yo pensé que me ibas a dejar hablar y terminé de darte la idea. Santena del siglo XVII. Yo pensé que me ibas a dejar terminar la idea. Porque a lo que yo voy es que si la microhistoria, ¿cómo trae conclusiones? ¿Cómo generalizas una conclusión? ¿Cómo se puede llegar a decir qué pasaba en la cultura popular en la Italia del siglo XV, extrayendo la conclusión de un tipo que, además, ni siquiera reunía las condiciones de lo que era el pueblo en esa época? Porque la gran mayoría del pueblo en ese momento no sabía leer ni escribir. Y este tipo era un tipo distinto, era un tipo que sabía leer, sabía escribir, era un tipo instruido. Entonces, ¿cómo hago yo para relacionar la cultura de Nietzsche con la cultura popular a través de un tipo que ni está en la élite ni en la cultura popular? Y entonces, ¿cómo hago yo después con esas conclusiones de un pueblo, de un tipo, solo, en una isla, en una aldea aislada de Italia, para trasladar y generalizar ese resultado a toda la Edad Media? ¿De qué me sirve la investigación? Claro, pero yo ¿cómo hago yo para trasladar y decir esto que pasó acá es lo que pasaba en pero toda la sociedad? Pero esa es su preocupación, probablemente no sea la de ellos. La de ellos no es una la preocupación de la representatividad y de la generalización, probablemente no sea una pretensión. ¿Y entonces de cuál es el objetivo final del estudio? Saber cómo vivían. Pero en ese lugar, nada más. Es el tema. No, hay una intención de pensar a partir de estos casos problemas más generales. Pero es, digamos, no es, la idea no es generalizar a partir del caso de Menotti. También si parece que es, perdón. Es mirar cómo operaba en particular esta circularidad entre cultura popular y cultura élite a partir de su caso. Pero no. Yo no creo que haya una intención de generalizar. Y el caso de Menotti lo justifica en la introducción del libro. Justamente el papel, digamos, otros importantes de estos, de esta propuesta es el estudio de los mediadores, que Menotti puede considerarse como mediador. Dice, bueno, si tenía el plus de saber leer y escribir, sin embargo, hay una palabra que usa Eduardo Grelli, una expresión que se llama el excepcional normal. Nadie, aun cuando, nadie más, solo un psicótico está desvinculado de su tiempo o de su espacio. O sea, que algo sobre esa sociedad nos puede decir. Y toman esa idea de excepcional normal. Esto lo buscan justificar. Sin embargo, a mí me parece que no es una preocupación central la generalización. ¿Y entonces cuál es el objetivo final? No sabe lo que es, digamos. Pero no, si uno investiga, tiene un objetivo detrás. Sí. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo tiene? Es analizar. Porque vendió un millón de libros y la pita la embolsó toda. Ese es lo que yo digo. No, pero esa es una acusación, la verdad que no. No es una cosa, lo que yo digo es cuál es el objetivo. Porque no sabes quién es Gre, no sabes quién es Lin. Pero yo digo, una investigación tiene que tener un objetivo detrás. Digo, ¿cuál yo es creo el objetivo? Que si Gris ganó plata con este libro se la merecía. Claro, pero digo, ¿cuál es el objetivo que hay detrás? Y no lo robó nada. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo ya lo expuse, es esa idea. Es esa idea de pensar a partir de este caso las relaciones entre cultura de élite y cultura popular. Pero me dijiste es que tu no preocupación. Recién. Pero es recién tu me dijiste que no. No, que no era la idea de Nietzsche, que no sabía si era. No, yo no dije que no, si es lo que dije al principio de la clase. Es probable que a vos no te convenza y que para vos la historia tenga que tender a formular leyes generales. No, para la nada. De ellos no. Lo que yo quiero saber es cuál es el objetivo que persigue, algún objetivo tiene que perseguir. Sí, con esta investigación, porque uno no se pone a recorrer. Bueno, por ahí no te convence, pero es la que te acabo de decir. Y aparte, digo, a mí me parece realmente que no se puede desechar una propuesta desde la lectura de sus detractores. Yo no leí a los detractores, pero leí a los que los critican. Me parece que tenés que leer. No, he leído los textos que están acá. Digo, pero hay mucha investigación. Digo, puedes no estar de acuerdo, te puedes no cerrar. Tu crítica no es es una crítica que se le hace en general a la microhistoria. Ah, bueno, muy equivocado, entonces no. No sé, son digo, opiniones. Claro, no, yo no me pongo en lugar de juez y de quién tiene la verdad y quién no la tiene. La verdad que no. Y ellos tampoco. Digo, quizás a vos te convenzan más estudios más macro, que tengan explicaciones más globales, y donde quizás estas cuestiones más cualitativas no aparezcan tanto, y es absolutamente legítimo que te convenzan más este tipo de... Por ejemplo, pensando en este tema de los indicios y los intersticios, parte de la propuesta de Ginsburg que comentabas vos está tomada de Bloch. ¿Qué hacen los reyes taumaturgos? Toma un dato, que es el tacto real y la curación de las escorpias, ¿no? Ya vieron eso, ¿no? ¿Lo vieron? Bueno, ese era un dato dado, que los reyes curaban a través del tacto una enfermedad específica que se llamaba escorpia. Sin embargo, digamos, para Bloch, este dato constituye un indicio, una pista para mirar otros problemas. Y esos problemas tienen que ver con la realeza sagrada, o sea, con el carácter sagrado de la monarquía, y con las creencias populares acerca de la monarquía y de los reyes. Y Bloch estudia distintas intervenciones de los reyes franceses e ingleses en la curación de distintos tipos de enfermedades. Inclusive dice que hay gente que no se cura y vuelve de vuelta, sigue volviendo para que lo cure. Y entonces él hace un trabajo comparativo entre Francia e Inglaterra, y también es un trabajo comparativo temporalmente, y llega a utilizar la Biblia como fuente, etc. Sin embargo, si vos te pones a ver, tampoco Bloch, digamos, hace un rastrillaje de todo las intervenciones de la realeza vinculadas a la curación, ni de lo que la gente creía, digamos, ni de todos los testimonios acerca de cómo la gente pensaba, vivía, se vinculaba con la realeza sagrada. Eso inhabilita en un libro como el de Bloch, de los reyes taumaturgos, digo, porque no da cuenta de todas las expresiones, lo tenemos que descartar como acercamiento a un problema. Digo, esto me parece que está bien. Digo, yo por ahí te interrumpía porque, digamos, me parece legítimo que uno se sienta más atraído por determinadas reconstrucciones históricas que otras, pero la verdad que me parece que habría que leer más en profundidad cómo ellos presentan la investigación. Porque en el caso de Levi, la herencia inmaterial no es la historia de un exorcista piamonte, es la historia de las dificultades del Estado absolutista de llegar a una comunidad en particular en el momento que se conforma el Estado moderno. Y no estudia solo a él. Porque el tema de los mediadores y el tema de las redes es central en esta propuesta, porque entre otras cosas, lo que analiza Ginsburg en esa obra, Levis, es el mercado de tierras y cómo funciona el mercado de tierras. Y si se puede considerar un mercado de tierras, digamos, moderno o en vías al capitalismo o no. Entonces empieza a estudiar cada una de las transacciones. Hay un trabajo de historia económica sistemática a través de fuentes muy diversas, como eran los protocolos notariales, digamos, donde se escrituraban compras, ventas, ¿sí? Entonces él analiza cómo funciona ese mercado de tierras y encuentra ahí particularidades vinculadas a, por ejemplo, los precios de la tierra, que los precios de las transacciones en realidad, si no, esconden otro tipo de relaciones y estrategias por parte de redes familiares. Entonces, hay un trabajo, ese trabajo de Levi incluye un trabajo de historia serial, si querés. Y el exorcista piamontés le sirve porque funciona como un mediador y le permite unir distintos protagonistas de esa comunidad. Pero no es solo Digo, a mí me parece que en algún, desde algún lugar la microscopía tiene mala prensa porque se la simplifica más de lo que de lo simple que puede llegar a ser. Yo no digo que cuando leas todo te va a convencer, realmente no, pero me parece que hay una simplificación excesiva de la propuesta que en realidad es muy exhaustiva desde el punto de vista de los procedimientos de todos los mismos. ¿Por qué pasa? Yo qué sé, porque, no sé, ¿por qué pasa? ¿Vos para qué te parece? Y yo sé que cuando las cosas pasan o porque están mal explicadas o porque están mal comunicadas o porque no se entienden. Bueno, pero por alguno de esos tres motivos. Pero hay mucha gente que no tiene esa visión negativa de la microhistoria. Quiere decir que la que sí, la no, como es todo, obviamente. Hay gente que si no sería todo blanco. Digo, porque sería si no, no podrías haber vendido toda esa cantidad de libros. Y sí, lógico. Si todos lo hubieran necesitado. Libros de cero, sí. Sí, absolutamente. Bueno, entonces, el tema de los indicios es una propuesta metodológica. Y comentá lo que vas a comentar vos, de Morelli. Ah, que Morelli tenía como un método para ver si una obra de arte era falsa o no. No sé, no sé en qué texto está eso, yo lo leí por ahí, me gustó y me lo acuerdo. Pero es un texto que ustedes tienen que se llama Indicios, Paradigma de las... ¿no lo tienen en el programa? Empieza como Indicios. Paradigma de las inferencias iniciales. A ver si son del mismo input. Pero por ahí está en los prácticos. No. Vigor, acerca de la historia de la literatura. Capaz que me cese. ¿Quién es que está en el derecho de ley? ¿En la de ley? Bueno, lo que él comentaba es, digamos, es un artículo de Ginsburg donde intenta justamente conceptualizar algunas de las de los procedimientos metodológicos que lo realiza, que realiza la investigación. Y tienen que ver con el cómo el investigador trabaja a partir de indicios y de los intersticios que presentan las fuentes. Entonces, habla, ejemplifica, digamos, pone en paralelo la acción de un crítico de arte, del psicoanálisis y de un y de Sherlock Holmes. De Conan Doyle. Sí, de Conan Doyle. Que además los tres eran médicos. Bueno, entonces propone un modelo como de sintomatología, digamos, claro, que va a la historia. Está muy bueno, porque es una cosa así como que el falsificador de arte no se fija en detalles periféricos a la obra, en su falsificación, porque se le pasan inconscientemente. Central. Digamos, pone toda la atención en lo central, pero se le escapan detalles, por ejemplo, los dedos, o entonces por ahí había que buscar si la obra era falsa o no. Entonces, y lo compara con el psicoanálisis de Freud, con el tema de los actos fallidos, lo que uno dice sin querer, y con Conan Doyle y con Sherlock Holmes, cuando Sherlock Holmes se fija en detalles que nadie se fijaría, por ejemplo, que la tierra cambia en el centro, en la periferia de del pueblo, entonces si el asesino tiene los zapatos de otro color es porque pisó esa tierra, cosas que se escapan a la... mirando las cosas periféricas. Yo cursé una materia una vez que se llamaba cine y otra cosa más, y la profesora decía que había se puede ver una película mirando los actores secundarios. Mirarla la primera vez para ver por qué no se queda atrapado con la historia central, y mirar la película viendo los actores que aparecen en la periferia del guión. Y a veces se ven otras cosas que no se ven. La autenticidad está en eso que no se dice. Claro, sí, sí, es una cosa así, mira, súper analítica. Hay que buscar, y hay que llegar, hay que construir. la verdad es cuando te equivocás. Claro, eso sería el... Sí, es como el fallido, el lapsus, el chiste y todo eso, claro. En la historia. Entonces, dice, el valor de verdad en ese juego es... Exacto, exacto. Pasa por ahí, es muy interesante, es muy largo, se detiene... Como eso que dicen los chicos, los locos y los borrachos, dicen la verdad. La verdad, claro. Bueno, y entonces, digamos, esos tres ejemplos... Mira, perdón, estoy con la profesora en San Benito, desde el principio de la clase, sí. La verdad que... Bueno, eso de los locos, más o menos. Más o menos de la misma época. Estamos discutiendo. Ah, lo de los locos es verdad, lo de los borrachos no. Más o menos de la misma época. Ah. Pero bueno, la idea de trabajar con indicios... Bueno, estos son algunos de los procedimientos que utilizaron, ¿no? Intentarse de forma. Entonces, hay un procedimiento que es central para mirar el inicio, que es reducir hasta la observación. Y acá, han tomado mucho de la literatura. Hay un cuento de Cortázar que se llama Las babas del diablo, no sé si lo conocen, que a su vez fue tomada una parte del cuento, de la idea fue tomada para una película llamada Blow Up. Sí, de Antonioni. De Antonioni. ¿Y qué tiene? Y bueno, y justamente, tanto en el cuento como en el cine, hay un procedimiento a través del cual se descubre, sin intenciones previas, un hecho a partir de la reducción de escala, que es reducción de escala observación o ampliación de la lente. Que permite mirar en lo micro aspectos que en lo macro son mínimos. Y ahí también hay mucho de detectivismo, ¿no? En el caso de la película, es un fotógrafo profesional que descubre algo, en el caso de, y es muy interesante porque además el Ibur y Leri hacen referencia a esa, digamos, a esa fuente de inspiración. Entonces, mirar en lo local no es lo mismo que estudiar. Es esta reducción de escala que permite mirar en lo local y mirar un tipo de conflictos que en lo macro no se ven. Ellos llaman microconflictividad local. Entonces, ¿cómo se dividen los conflictos a nivel local? Esto permite considerar otros sujetos que se conocían al principio, cómo intervienen en el proceso histórico, esa masa denominada, digamos, que se trata de ser capaz de entenderla, y el tema de las fuentes, este uso intensivo de fuentes escasas y fragmentadas. ¿Sí? Incluso hay trabajos hechos con mucha reflexión de algunas fuentes y mucha contraposición de distintas fuentes entre sí. O sea, de fuentes con otras, de fuentes centrales con otras fuentes quizás más secundarias. ¿Has tenido esos programas? Porque en un momento ustedes tenían una fuente que era el juicio. ¿No lo tienen más? ¿Alguien buscó el año pasado? ¿Eh? Ah, vos quizás. La de Pierre Rivière. Ah, pero era el museo, no sé cuánto, mi hermano. Yo, Pierre Rivière, alguien le mató a mi madre, a mi hermana. Y a mi hermano era una fuente judicial del principio del siglo XIX. Sí, Buscó. Claro. Buscó alcohol lo tomó para, digamos, en este caso, lo tomó Foucault más que nada para entenderlo, digamos, cómo funcionaba el sistema penal que, digamos, tomando la historia del sur. Pero la historia sirve, digamos, porque es una fuente que está editada, que está accesible y que permite ver justamente en los interrogatorios, sobre todo, y en los testimonios de los testigos, cómo proporcionan una información accesoria al juicio, pero vinculada a, digamos, cómo se vivía en esas comunidades locales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos como que uno sabe que no había la inteligencia suficiente como para falsear ese dato por la ingenuidad mismo del que lo está recolectando por unos fines o objetivos políticos que tuviera en ese momento, de esconder algo. Uno se da cuenta que esto que dice acá es verdad, digamos, si no lo escondió ni... Claro, hay partes del juicio que en realidad no tiene un valor para entender, o sea, lo que dice Rosmar es que en los juicios aparece lo que comúnmente uno no dice, no está obligado a decir, a no ser de estar enfrentado a una situación como esa, o sea, la policía, la necesidad de explicitar qué hizo, dónde fue, de explicitar rutinas cotidianas. Sí, como todos los días me levanté, fui, llevé los chanchos, no sé. Hay una relación con la verdad que obliga a escribir exactamente lo que dice la persona, ¿no? Usted lo decía respecto del juicio con la teoría de la Inquisición, claro, o la relación que tienen los sacerdotes con lo que escriben, y más saliendo de la Edad Media, o todavía no había dentro de la Edad Media, por ahí estamos casi seguros que escribían fielmente lo que decía esa persona del pueblo, como hasta para mostrar más su lado de locura o su lado de diabolismo. Igualmente, perdón, lo que que aparezca exactamente lo que el testigo o el culpado dice, no garantiza que no haya habido operaciones atrás de la organización. No, sí se puede estudiar. Hay un historiador que a eso le llama, un historiador español que se llama Tomás Montecón Movellán, que a eso le llama infrajudicialidad o infrajusticia. Y no, todavía no había abogados ahí. Claro, lo cual hace, digamos, es una ventaja. Y para eso sí, ahora no podés estudiar esto en los frentes judiciales. Claro, porque está todo... Hoy no hay obligación a decir la verdad. Y, abogado, ¿no? Y sí, y hoy no tenés obligación de decir la verdad. Y si yo te tengo que llevar a declarar a un juicio, te cito a la oficina antes para ver qué sabés y qué tenés que decir. Bueno, porque vos la verdad en el juicio no la vas a decir nunca. Bueno, pero en este caso, digo, es verdad lo que él dice, de que hay un registro bastante fiel de lo que se dice, y sobre todo lo que se dice al pasar, lo que no forma parte del argumento central, es lo que a los historiadores nos interesa, porque es información accesoria al juicio, pero quizás central a nosotros, y después les cuento un caso especial que yo trabajé, digamos, en qué me sirvió a mí. Pero lo que sí sucede es que hay una operación previa y muchas veces todos los testigos dicen lo mismo. Y esa, digamos, organización previa de los testimonios también existía en esa época. Y a todos esos procedimientos se le llama eso que está por detrás o abajo de la justicia formal. Lo que pasa es que en esa época, esa copia más o menos fiel permite captar lo que llama a veces trozos de la realidad, pedazos, retazos de vida, que son justamente esa otra información que por ahí nos puede dar mucha, digamos, que puede ser muy valiosa. Yo una vez en el Archivo General de la Nación me encontré con una fuente que decía algo así, peones limosneros, en la carátula. Peones en la sección justicia de la sala 9 del Archivo General de la Nación, que es en la época colonial. Peones limosneros, yo estaba estudiando la inglés. Y bueno, lo entré a ver. El juicio tenía que ver con que en 1784, en el siglo XVIII, el cura de Luján se había enterado que en la banda oriental se estaba pidiendo limosna para la Virgen de Luján. Y por supuesto, digamos, el producto de lo recaudado no iba, no era parte. Entonces, ese era el problema. La limosna no llegaba al lugar donde estaba la Virgen de Luján. Era el mayordomo de una cofradía, o sea, una autoridad de una institución religiosa, que estaba pidiendo limosna para la Virgen de Luján para una capilla en Santa Fe. ¿Sí? Entonces el cura de acá, Maqueda, que eran varios hermanitos, Maqueda, no sé si alguien por ahí me suena, que inicia un expediente, entonces se agarra al Ventura Díaz, este, que era el mayordomo de la Virgen, y le venga para acá, le dicen. Y empiezan a hacer los interrogatorios a él y a todos los que intervenían en la recolección de la limosna. O sea, la limosna, ¿de qué era? En un mundo rural, básicamente trigo, ganado, gallinas, etc. Entonces, él solo no podía, entonces había una suerte de empresa de recolección de la limosna, donde cada uno tenía una función distinta. Ahora, de todo eso, uno se entera a través de los interrogatorios. Bueno, entonces dígame usted, ¿por cuándo empezó a trabajar con Ventura Díaz? ¿Para qué? Bueno, entonces le empieza a contar, por ejemplo, que bueno, que él se sumó a la recolección porque era un trabajo más para buscarse la vida. Entonces, ¿y qué hacían cuando llegaban a algún pueblo? Y entrábamos y tirábamos tiros con armas que son de la Virgen, y llegábamos a la capilla y velábamos toda la noche a la Virgen y le ofrecíamos olores, incienso, y la gente traía unas gallinas y las cocinábamos. ¿Y usted sabe si el mayordomo ponderaba milagros, pronunciaba palabras heréticas? Entonces ahí uno sabe qué, cuáles eran todos los rituales que acompañaban a la limosna. Por otro lado, la limosna no era la idea de limosna para los pobres que teníamos hoy. La limosna era otra cosa. La gente, lo que se llamaba limosna, era el cumplimiento de una promesa, el cumplimiento de un voto. Y todo eso aparecía ahí, porque decía, por ejemplo, ¿y usted qué hacía con Ventura Díaz? Y no, yo lo que pasa es que Terencio me dijo, vos le debías una promesa a la Virgen de Luján, y la Virgen anda por ahí. La llevan en andas, así que aproveché y le fui a cumplir una promesa que le debía. ¿Y cómo se la cumplió? Con días de trabajo a la Virgen. Entonces, Ventura Díaz hacía certificado diciendo, hoy fulanito de tal cumplió una promesa que le debía a la Virgen de reina de los cielos y de la tierra, de 2 días de trabajo. Entonces aparecían los peones que recolectaban ganado y trigo, que daba los pobladores de limosna. Y a ellos se les pagaba con el producto de la limosna. Pero aparecían también otros acompañantes que no recibían un sueldo, que se les llamaba novenantes o siervos de devoción, que eran los que acompañaban a la Virgen en función de supuestamente las promesas que les debían, y no cobraban un sueldo, cobraban la mitad. Y aparecían todos los rituales que tenían que ver con la recolección de la limosna. Sobre este tema en particular, en la región, el cumplimiento de votos y promesas, no se sabía mucho. Aparece en un expediente judicial que tiene que ver con una disputa por digamos, por bienes, y en los interrogatorios, a todos los que participan, surge toda esta otra información de carácter cualitativo que tiene que ver más con lo simbólico, lo ritual. ¿Se dan cuenta este tipo de información proporcionada a los juicios? Yo me había encontrado con indicios de que la práctica de la limosna existía. Por ejemplo, estudiando los ingresos de un convento mercedario, franciscano, religioso, en el gasto de ingresos aparecía: hoy entraron 12 panelas de trigo de limosna. O entre los gastos aparecen las bolsas para la limosna, o el pago al peón limosnero. Entonces yo sabía que había una actividad vinculada a la limosna que implicaba intercambio de bienes. Y ese dato lo tenía, o aparecían solicitudes al obispo y al virrey de gente que pedía permiso. El mayordomo de la monja Catalina de la ciudad de Buenos Aires pide permiso para recolectar limosna en la campaña de Buenos Aires. O sea, había datos vinculados a que la práctica existía y que muchas instituciones llevaban a cabo esa práctica, y que esa práctica implicaba el ingreso de bienes, pero, digamos, ¿qué características tenía la práctica y qué podía representar para el que la daba? No aparecía en ese dato. Y en ese sentido, a mí el enfoque microhistórico o el trabajo con juicios me da una pista fuerte del sentido que podía tener esa limosna, que por supuesto es una extracción de excedente a los pobladores, pero también tenía otros sentidos y otros contenidos. Entonces, esa información de los rituales no era centrada en eso. Bueno, capaz que Aventura Díaz lo querían, digamos, ya estaba condenado, preso, pero si encima ponderaba milagros o daba voces desacompasadas, bueno, todo eso le era el peor. Pero en realidad bastaba con mostrar que se había apropiado de bienes que no le pertenecían. Sin embargo, aparece toda esta otra información que abrió como muchos sentidos que no aparecían en otro tipo de cosas. ¿Sí? Y cómo funcionó. Bueno, acá hay una serie de conceptos, digamos, vinculadas a otros procedimientos, digamos, de la historia. Ellos hacen un análisis, digamos, muy interesante de la idea de contexto. De contexto. Justamente plantean cómo la experiencia individual se inscribe en múltiples contextos y en realidad el contexto tiene un uso interpretativo, ¿sí?, para entender las acciones de los sujetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Menocchio. Menocchio habla para distintos públicos y en cada contexto aparece como una dimensión diferente de su pensamiento. Entonces a los parroquianos les habla de un modo, y hay una intencionalidad de su pensamiento. Frente a los jueces inquisidores hablan otro idioma, y el objetivo es sobre todo. Acá el tema del contexto tiene un potencial explicativo muy fuerte, y además hay cuestiones que por ahí parecen muy obvias, muchas veces. En el trabajo de investigación se pierden y se pasan por alto, como esta idea de múltiples contextos en los que se inscribe la experiencia individual. Múltiples contextos, múltiples pertenencias y múltiples identidades. Digo, simplemente se los menciono para que vean digamos, el tipo de análisis que algunos de estos historiadores hacen desde su práctica de investigación, ¿no? incluyen la... No es una invención de Einstein, ¿no? ¿Qué pasa? Esta manera de analizar... No, es una invención. No, es una invención de Einstein. Lo que hacen es sistematizarla, reunirla, pero no, por supuesto. Y él cita mucho, de hecho, para él Bloch es un... en el tema este de trabajo con el Lick, es un... De hecho, prologa a varias de las ediciones de los futuros, el prólogo este, de muchas ediciones. Y después también toma otro, por ejemplo, un historiador del arte, Ari Barber, que tiene también nociones similares vinculadas a las experiencias de investigación para el estudio del arte. Ari Barber. ¿Qué? Sí, ¿no? Desde el principio de la escuela. Ah, sí, es uno de los fundadores. Bueno, y después todo este tema de... Ningún en esa época, por lo que yo leí. Sí, Ningún, ahora tiene... debe tener 70 años, ¿verdad? Y después de... hace un par de años que ha venido varias veces, va a ir a cursos en la familia, ya venía de eso también. Está bien, es real. Sí, contemporáneo. Bueno, después el tema de las fuentes policiales, que se han dado superficial, ¿no? De sondear en los intersticios que proporcionan las fuentes, estas fuentes, aún estatales, aún inquisitoriales. Y esta idea de la comunicación, donde toma un concepto, que es el concepto de la expresión pensa, que lo toma de Clifford Geertz, que es digamos, un antropólogo, que incluye la cuestión muy minuciosa de la descripción de los resultados y de los procedimientos, donde además está todo lo conceptual, hay una fuerte explicitación de los lugares desde donde se analiza. Hay una decisión porque el lector conozca esta posición, ¿sí? Bueno, hay cosas que ya hemos dicho. Hay mucho diálogo con la antropología. Y acá vieron que yo les decía, bueno, esto también, este modo de hacer historia dialogó mucho con la tercera generación de análisis, la tercera generación de análisis tenía mucho vínculo también con la antropología, y hay muchos préstamos metodológicos, ¿no? Entonces, Levy dice que hay como una suerte como de trabajo de campo, como el mismo del antropólogo. Dice, en algún sentido pareciera que me sentí como un antropólogo en la plaza de Santena, ¿no? Que era la comunidad que estudia específicamente Giovanni Levy. Esa plaza con esa, digamos, tratando de dialogar con los distintos factores intervinientes en esa comunidad, de reconstruir las redes, de reconstruir las relaciones, ¿sí? De evaluar la importancia del parentesco, que es otro tema central que toman y que es fundamental para entender la dinámica de estas comunidades. Bueno, como les decía antes, el papel de la reconstrucción de redes y la la figura de los mediadores, que no necesariamente son mediadores institucionales, que no necesariamente son personas que ocupan cargos, digamos, en la estructura burocrática institucional. Muchas veces son personas que concentran redes de relaciones en función de otras posiciones que tienen en la comunidad. Y hay un trabajo muy importante de redes, ¿no? De redes. Y bueno, como les decía, esta posibilidad de distintas lecturas, de lecturas que pongan el acento en lo individual, en la historia de Menocchio, en la historia de los artistas, lecturas que atiendan más a lo metodológico y busquen en particular cómo se plantea el abordaje de determinados problemas. También hay una posibilidad de lecturas más conceptual o únicamente conceptual, que tampoco sería exclusiva, si se quiere, de esta propuesta, pero digamos, lo que hacen ellos es como recuperar distintas tradiciones y en esta reflexión que llevan a cabo sobre su propia práctica, también hacer explícita, digamos, todas estas herencias que tenemos. Así que bueno, lo que yo les recomiendo es que si pueden, lean toda esta bibliografía y bueno, otra vez me cuentan. Comentarios, preguntas. El martes que viene a las 3. No, seguro que el examen de DLC. De DLC es lo que se debe irme a toda esa risa. Porque supuestamente, como para externos, no se van a poder seguir de bien. Se ponen una semana. Voy a pedir para la de para Carolina. Se lo podía pedir para hoy, y me quedaba en el caso. Sí, pero puedo cambiar, ¿no? Con 20 días. 12 tengo del año. Para hacerlo todo. Sí. Y bueno, pero para gastar 12 y gastar. Te voy a pedir ahora que puedes decir, a ver, ¿sabía que pedía para la señora? Y yo me quedo tranquilo. Yo voy a aprovechar todos los intersticios. Me cansé de la...